Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, amigos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esto es Diálogo Pastoral. Contentos, aquí estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Somos el programa que en América y el mundo todos quieren escuchar. Bueno, y aquí estamos contentos en este día. Así dice el Señor: no dejes perder tu corona. Velad. Dios bendiga a todos ustedes. Bueno, esto canto dice velad. Amén. Es uno de los cantos más oídos y más gustados aquí en la ciudad de Houston, que advierte cada día que la hora y el minuto de la venida de Cristo se acerca. Y usted y yo tenemos que estar, como dice el refrán, orando y con el mazo dando, esperando y obedeciendo la palabra del Señor y esperando en el Señor. Porque el Señor regresa. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Qué bueno. Damos gracias al Señor por la audiencia y ustedes que nos escuchan en los diversos medios que transmitimos. Transmitimos desde California a través de Voz de Restauración y también estamos transmitiendo, como ustedes saben, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM 1460 AM Freeport y Pasadena. Estamos con ustedes transmitiendo en la emisora base nuestra, Radio Luz, aquí en la ciudad de Houston, 1050 AM. También estamos llegando a El Salvador, Centroamérica, a Cholutecas, Honduras. Y también estamos con ustedes en Perú, Argentina y Chile, en emisoras locales. Nuestra transmisión a través de la internet, www.dialogopastoral.com. Ese se llama Luis Serna, que dice a medianoche. Velad, velad. Bueno, me dijeron que muchísima gente anoche aplaudía mientras el hermano Luis decía velad y velad y velad. Gloria a Dios, qué bueno. Damos gracias al Señor. Saludo al hermano Luis Serna por allá. Anda caminando, hace un ratito lo estaba mirando. Dios me lo bendiga. Y quiero recordarles que para invitación al hermano Luis o para obtener estos materiales, usted puede llamarle al 713-779-6493. 713-779-6493. Y les recordamos que somos Centro Evangélico Cristiano y nuestros servicios son viernes, sábado y domingos. Viernes y sábado nuestro servicio es a las 7:30 de la tarde, de la noche. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone. Hemos estado nosotros, hermanos míos, hablando en este tiempo, hemos estado hablando en este día. Usted se recordará de diversos temas que tienen que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y también enseñanzas que sus apóstoles en primera mano dieron para con nosotros. Hemos estado enfrascados estudiando algunos versículos de la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, Hemos visto ya lo que es la comunión con el Padre, hemos visto ya lo que es la comunión con el Hijo, conforme el apóstol Juan. Hemos visto de que no se puede tener comunión con el Padre si no es por el Hijo. Hemos visto de que para tener comunión con el Hijo hay que permanecer en él, hay que obedecerle. Y nosotros quedábamos mirando este versículo en el versículo 15, que dice: no améis al mundo ni las cosas. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice aquí, este permanece para siempre. Y hemos estado hablando de lo que el amor al mundo y a las cosas del mundo tipifica, significa. Hemos estado hablando que para nosotros tener comunión con el Hijo, tenemos que apartarnos del mundo y con ello tendremos el amor del Padre. Ya hemos explicado esto. Y comenzamos nosotros, la última vez que hablábamos en vivo de este tema, comenzábamos nosotros hablando algo que aquí dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hablábamos nosotros de lo que es la lujuria, estábamos nosotros hablando de cómo se utiliza, la última vez que hablábamos, los sentidos, nosotros a través de nuestros sentidos, olfato, decíamos, tacto, oído, vista, gusto, nos ponemos en contacto con el mundo y cómo a través de nuestros sentidos, el mundo y las cosas del mundo, el cosmos satánico, pues influencia, despertando en nuestra vieja naturaleza deseos que muchas veces han estado bajo control. De ello hablábamos la última vez. Y nosotros vamos a comenzar ahora a describir y a detallar esto. La lujuria de los ojos, ya nosotros la mirábamos. Y también dice porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la lujuria de los ojos, nosotros miramos que los ojos son un utensilio de nuestro sentido que muchas veces es usado para generar tentación en nosotros a través de la vista. Yo dije que prueba de ello nosotros lo tenemos en el libro de Génesis, si usted se recuerda, en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando usted denota la tentación que el diablo utilizó a través de la serpiente para influenciar, para tentar, para insinuarle a Eva que desobedeciera a Dios comiendo del árbol prohibido. Note usted que allí dice que Eva dice, y mirando Eva, que el fruto era bueno para comer. No solamente el diablo utilizó los oídos, estimulando a través de los oídos, diciéndole, número uno, que a Dios no le interesaba que Eva conociera todas las cosas, fue lo que el diablo insinuó, como que Dios era malo, que había guardado algunas cosas que no quería que el hombre conociese, y que el árbol podía darle ese conocimiento o ese entendimiento que supuestamente Dios no quería que Eva conociese. Después de llenarle la mente, estimularle la mente a través de sus oídos, en el sentido de la audición, y ponerle a discernir, a pensar, a dudar, entonces vemos nosotros que los ojos tuvieron una acción importante en ello. Dice que Eva miró que el árbol era bueno, que su fruto era bueno para comer, que prácticamente valía la pena tomarlo, que era apetecible. Y vemos nosotros que a través de los ojos la tentación llegó a su punto máximo, en el cual le fue casi imposible a Eva resistirte, y por eso pecó. La pregunta que yo hago, ¿cuántas personas, por las cosas que miran, siendo estimulado por el cosmos satánico, entran en este tipo de tentación? Hombres que miran, por ejemplo, una mujer y comienzan a ver sus cualidades físicas rápidamente se encienden las pasiones. El caso contrario puede ser una mujer con respecto a un hombre. Cuando se codicia algo, hay gente que son codiciosos de cosas materiales, casa, por ejemplo, carro, electrodoméstico. Vemos nosotros que a través de la televisión se utiliza bastante el sentido de la vista para generar en la gente esos deseos irresistibles por hacer algunas cosas. Si no fuese así, los anuncios comerciales de televisión no se vendieran tan caros. Vemos nosotros que se utiliza los ojos para conquistar a la gente a comerse una hamburguesa, para conquistar a la gente a beber cierto tipo de bebidas alcohólicas, a veces no bebida alcohólica, a veces bebidas normales, sodas, gaseosas, pero se utiliza los ojos, se ponen esa Coca-Cola echando hielito en ese tiempo de verano, o ese café calientito en ese tiempo de invierno, ¿se da cuenta? Y la gente mirándolo, pues sencillamente se despiertan ciertos elementos que hacen que este objeto se haga irresistible. Y si ese objeto es irresistible, es prohibido, o Dios lo ha prohibido, pues sencillamente los ojos son un punto importante para atraer y generar este tipo de tentación que hace que la gente caiga. Entonces, es por ello que nosotros siempre, todos los días, debemos de decirle al Señor que cubra nuestros ojos, que queremos mirar las cosas como Él la mira, y nosotros caminar en el mundo con la mente de Cristo, fijándonos en las cosas que el Señor quiere, con la intención que el Señor quiere que nosotros miremos las cosas. Lo otro que yo quiero decir es, dice, además de los ojos, la vanidad de los ojos, dice, la vanagloria de la vida, la vanidad de la vida, los deseos de los ojos, la lujuria de los ojos, la vanidad de la vida. Y cuando aquí la palabra del Señor nos habla de vanidad, la vanidad de la vida, obviamente se está refiriendo a cosas que hace que la gente se sienta orgulloso de ella. Se habla de cosas que nosotros, por ejemplo, en la vida hayamos logrado que puede hacer que nosotros nos enorgullezcamos. Y esto es importante, porque probablemente hay mucha gente que entiende esto de la lujuria de los ojos, de los deseos generados en pasiones desordenadas por los ojos, más fácil que esto de la vanagloria de la vida. Y digo esto porque esto es importante en el sentido de que mucha gente se siente orgulloso, sumamente orgulloso de lo que ha logrado. Yo dije en estos días, estaba hablando con una persona y pongo esto como ejemplo porque fue algo que me pasó a mí. Yo siempre trato de mantener mi persona, mi personalidad, mantenerla bajo cheque, bajo jaque. Yo me mantengo a mí mismo bajo jaque siempre. Y le digo esto porque es fácil para cualquier persona en cualquier momento enorgullecerse. Por ejemplo, yo soy una persona que trato de no ser orgulloso y no sentirme enorgullecido por nada de lo que haya sido o lo que haya logrado. Número uno, porque he aprendido a reconocer que si algo tengo y si algo he logrado por el Señor. He aprendido a reconocer que yo no soy nada. Es más, yo ni merezco ni merecía estar en el lugar donde Dios me tiene. Y nunca, nunca se me va a olvidar esto. Y pretendo de que nunca se me olvide. Pero hay gente que se le olvida y fácilmente se llena de orgullo. Y yo recuerdo que estaba hablando hace poco con una persona. Y esta persona pues tenía la tendencia hablaba algunas cosas admirables de algunas de las cosas que nosotros hemos logrado. E inmediatamente cuando yo escucho que alguien hace esto, hay ocasiones que públicamente lo hago, otras veces me quedo callado, pero inmediatamente yo me humillo y la gloria inmediatamente se la doy al Señor. Yo nunca me quedo con gloria que no es mía. Me humillo, me doblo y le digo, Señor, tú recibes la gloria porque tú sabes que a ti corresponde. Y alguna expresión de esta, ya no en mi mente, sino en expresión, le dije a esta persona con la cual tenía cierta confianza, y le dije, mira, ¿yo qué puedo hacer? La gloria se la doy al Señor y todo lo que se hace para el Señor. Y hablé de esta manera. Entonces esta persona me recrimina como que casi me regaña. Y me dice, ¿por qué cada vez que yo hablo contigo, siempre tú no aceptas un halago? Tú no aceptas, siempre me sale con eso de que al Señor la gloria, de que, ¿acaso tú no has logrado algo por ti mismo? A lo cual yo respondí y le dije, mira, yo te digo esto no porque yo quiera fingir humildad ni nada de eso. Le dije, te digo esto, número uno, yo sé quién yo soy, le dije. Yo sé en la vida lo que he logrado. Yo sé hasta dónde yo he llegado y yo sé lo que a mí me ha costado algunas cosas que tengo. Pero a pesar de que sé lo que he logrado y lo que a mí me ha costado algunas de las cosas que tengo, a pesar de todo ello, reconozco que si no fuera por el Señor, no se hubiera logrado. Porque hay gente que ha tenido las mismas oportunidades que yo he tenido y no ha podido lograr nada. Siempre en última instancia y en primera instancia, la gloria del Señor. Esto es importantísimo, que cada uno de nosotros lo tengamos para tener una buena relación con el Señor y con los demás. Y no se nos suba en los humos a la cabeza. Hay mucha gente envanecido y no pueden lograr absolutamente nada de lo que pudiesen lograr en el Señor, sencillamente por eso. Cuando usted se envanece, se desconecta del Señor. Y estando desconectado del Señor, nada puede hacer. Y lo que hubo logrado, pues sencillamente no lo puede seguir logrando. Y por ello que hay que tener cuidado. Vanagloria de la vida es vanagloriarse de lo que se tiene, vanagloriarse de lo que se ha logrado. Y hay algunas áreas, si me permiten en los minutos que quedan antes del diálogo, que a mí me gustaría señalar, y usted anótelas. Hay algunas áreas en las cuales la vanagloria de la vida puede afectarnos a nosotros, afectarle a usted, afectar a cualquier persona. Esto incluye, por ejemplo, la vanagloria de la edad. ¿De qué está usted hablando, dirá usted, hermano? Sí, hay gente que se vanagloria de su juventud. Bien. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver teenagers, ver jóvenes que se vanaglorian de su apariencia física, de su juventud, y caminan en el mundo como si nunca fueran a llegar a viejo. Yo le voy a decir, yo fui más joven de lo que soy una vez, de lo que soy ahora. Yo fui joven también, más joven de lo que soy ahora. Y alguno de ustedes que me está escuchando, que tenga 50, 60, 70 años, 40 años, si es mujer, puede decir, yo me recuerdo cuando tenía 15 años, o cuando tenía 14, o cuando tenía 20 años, hombre también. Y vemos nosotros lo que dice la palabra del Señor, que la juventud es una vanidad. Y es vanidad porque la juventud es pasajera. La juventud hoy se es, mañana se deja de ser. Entonces hay gente que se vanagloria de su edad. Hay gente que avanzan en edad y aparentan 10 años menos de lo que tienen. Bueno, góceselo si alguien le admira porque usted es más joven o aparenta más joven de lo que en verdad es. Usted góceselo y en ello glorifique al Señor. Entonces hay gente que se mofan de su edad en una forma vanagloriosa. Hay otras personas que se vanaglorian de su experiencia. Aquí venimos al punto. Por ejemplo, no todo el mundo puede ir a una universidad y estudiar. Y qué bueno, y gloria a Dios por aquellos que hemos podido ir a una universidad y estudiar y hacer varias carreras universitarias. Gloria a Dios por ello. No todo el mundo puede lograr avanzar en el trabajo, como hay gente que avanza de una posición de obrero a una posición administrativa. Gloria a Dios por ello. Hay gente que con grandes esfuerzos y grandes trabajos avanza. El problema es que cuando ya usted ha avanzado y ha crecido, es usted andar en una forma pretenciosa, creyendo y a veces pisoteando y maltratando a los demás por la posición que usted ha logrado, mofándose de su experiencia. Y esto nosotros lo miramos en la gente vieja. Hay gente ya entrada en edad que no aceptan que nadie le oriente y nadie le aconseje. Entran en edad y cuando alguien más joven viene y trata de darle algún consejo, alguna situación, pues antes de escuchar, pues arremeten contra aquella persona sin escuchar lo que aquella persona quizás tenga que decirle, porque dicen mi experiencia, mi edad, mi larga trayectoria. Eso se llama vanagloria y eso es orgullo. Otros son orgullosos de su abolengo. ¿Qué es eso de abolengo? Abolengo es genealogía de su apellido. Hay gente que está orgulloso de su apellido raro, vaya. Brusinski, qué sé yo, para decir un apellido. O nosotros los Rodríguez de tal ciudad. O nosotros los Martínez de allá de Guatemala. O nosotros los Domínguez de Honduras. O nosotros los Pérez del Perú, para decir cualquier apellido. De tal región. Somos gente de abolengo y mi papá era tal, mi papá fue alcalde y mi abuelo era coronel y mi tatarabuelo general y mi bisabuelo era presidente de la República. Entonces usted le pregunta, ¿y usted qué es? ¿Da cuenta? Bueno, quizás sea algo importante, secretario de Estado, o quizás no sea nada, pero hay gente que se enorgullecen de su historia familiar. Y yo no digo, hermano y amigo, que sea malo o que esté usted pecando sentirse satisfecho de los logros de su familia o de venir de una familia honrada o de una familia que con grandes esfuerzos logró algo, de gracia a Dios por ello. Y qué bueno que esto ocurrió de esa manera. Vuelvo y repito, no hay nada de malo en esto. El problema es creerse más importante que los demás porque su papá haya sido coronel. O porque usted sea coronel, o porque tenga un tío alcalde. ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que está orgulloso de su apellido, orgulloso de su abolengo, orgullosos de sus logros pasados, orgulloso de su dinero que tiene, orgulloso de la propiedad que tiene, orgulloso de su posición, orgulloso de su poder. A veces en el ministerio, orgulloso del templo que construyeron. Orgulloso de lo que lograron. Hay gente que antes estaba en un templito chiquito y luego están en un templo grande y se sienten orgullosos de eso que han logrado. Mire, nosotros construimos un templo y damos gracias al Señor por lo que nos dio, pero en el templo que nosotros tenemos, que es bonito, que es grande, que costó mucho dinero, que se hizo con gran esfuerzo, que trabajamos mucho en ello, yo no me siento pastor más importante porque pastoreé donde estoy pastoreando ahora que cuando pastoreaba donde pastoreaba en aquel lugar lleno de termita que pastoreaba antes. Yo no me siento ni más importante porque tenga más miembros ahora que lo que tenía antes. No me siento más importante. Yo no sé si nos entendemos. Esto es importante, nosotros poder mantenernos bajo en check, mantenernos nosotros en nuestro caminar. Y con ello, nosotros abrimos las puertas para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Seamos más grandes en la presencia del Dios. Y mientras más usted se humilla de esta manera, más... Y no digo que usted tiene que andarse cada día tirándose por el piso, tirándose tierra o haciendo tal o más cual cosa. No es eso lo que estoy diciendo. O simulando una humildad que usted no tiene. Estoy hablando de cosas genuinas delante de la presencia de Dios. Y es siempre reconocer que nada somos. Y si usted ha logrado algo, lo ha logrado por el Señor. Entonces, por ello, hay algunas observaciones que a mí me gustaría hacerlo antes de abrir las líneas. En primer lugar, le digo, cuando se es joven, generalmente hay cierto orgullo que tiene la juventud. El joven es tentado con la lujuria de los ojos. Aunque hay viejos que también se tientan de esa manera. Pero generalmente la gente que es menos experiencia, más joven, la vanidad de las cosas le llenan más. Y es un alto nivel de tentación lo que esto trae. Cuando se es viejo, entonces la vanagloria de la vida es la que domina. Aunque todavía la lujuria, el deseo de los ojos domina. Pero la vanagloria de la vida, de lo que he vivido, de mi experiencia, de lo que he logrado, eso es lo que genera vanidad y orgullo cuando se es viejo. Cuando se es en edad media, lujuria de la carne todavía combinado con lujuria de los ojos. Bueno, esto es lo que yo quería decirle, más o menos. Hay otra cosita que le voy a decir y quizás mañana, si Dios nos ayuda, se la vamos a decir. Pero ahora ya yo abrí la línea telefónica y están abiertas 713-991-5760. Déjame ver si Juan si no hizo nada malo por aquí. Ok, la línea está abierta. 713. Cuidándome en salud, Juan. Eso es lo que pasa, que me estoy cuidando en salud. 713-991-5760. Llámenos, somos a Diálogo Pastoral. Y a ver qué consejo nos da nuestro hermano Luis. Bueno, el hermano Luis le estaba diciendo a Houston anoche eso mismo, allá en la actividad que tenían con Radio Luz. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. ¡Velad! Aquí, cuando yo oigo ese canto me da deseo de hacerle coro aquí en la radio, pero en la radio no puedo. Solamente cuando estamos cantando en vivo. 713-991-5760. Llámenos. 713-991-5760. Línea abierta. Haga su pregunta. Su comentario breve. Bueno, si el weather le deja, si la amenaza de lluvia le deja hablar, llámenos y aquí estamos. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. ¿Estaremos en el aire todavía, Juan? Sí, estamos en el aire, la gente ya está llamando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, que Dios le bendiga. Amén. Una pregunta referente a la prédica que oí ayer por la radio. Ajá. Y usted dice que las personas se enamoran con el cerebro. Yo pensé que se enamoraban por gusto, por interés o por vista. Bueno, vuelvo y le repito lo que acabo de decir. La vista estimula, el oído estimula. Los hombres se enamoran por lo que les gusta, por lo que miran, y la mujer por lo que oye. Y eso estimula nuestro cerebro. Yo dije que en el cerebro hay una sustancia llamada dopamina, que es la sustancia del placer, y genera diversos tipos de placeres en diversas áreas del cerebro, y alimentando eso la gente entonces comienza a sentir sensaciones y sentimientos. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Obviamente, no se va a estimular nada si una persona se pone tapones en los oídos, se pone una venda en los ojos y no palpa, se desconecta, pues obviamente no va a tener estímulo para que estimule su cerebro. A eso me estaba refiriendo. No podemos quitar lo que oímos, lo que miramos, lo que gustamos, lo que palpamos, lo que olemos, pero nuestros sentidos estimulan las reacciones neuroquímicas de nuestro cerebro, y hay sustancias que median en nuestro cerebro para esas pasiones y sentimientos sean palpables. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Vela. Ok, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. No me puedo quedar sin la opinión, pastor, sobre la vanidad de lo que está hablando usted. Ajá. Es cierto, pastor, hay tanta gente, incluso en las iglesias, pastor, que son unos grandes vanidosos, y yo he aprendido, pastor, a meterme en la cabeza lo que la Biblia dice, que todas las cosas que hay en la tierra es vanidad y que todo será consumido por el fuego. Es yo cierto. Me he metido eso en la cabeza, pastor, y yo le hallo sentido, que el sentido que yo veo que solamente Dios es lo único que nos queda, ¿no? Hay gente que se cree más importante por el carro que maneja, hay gente que se cree más importante por el perfume que usa, por la ropa que usa, y por su juventud, o por su salud, o por sus logros académicos. Y le voy a decir que los logros académicos que yo tenga, eso se va a quedar. Y si Dios no me protegiese y me pasase algo que me ocurriese, que no pudiera utilizar mi mente, imagínense, con los doctorados que yo tengo, si me pasara algo, que Dios no lo quiera, y me cubre y me proteja con su sangre siempre, pero si me pasara algo que yo quedara inhabilitado, que no pudiera pensar, que no pudiera hablar, ¿de qué me sirve eso? De nada. Sí, pero pues la gente no piensa eso, pastor. Claro. La gente, mucha gente queda así, que no cambia, pero pues. Bueno, pues aquí está la palabra para advertirle a la gente, y qué bueno, que la gente pudiese bendiga, siempre estar bajo check. Dios me lo bendiga, hermano. 713-991-5760, síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Contentos, aquí estamos, línea abierta. Velad. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral, línea libre y abierta. Siga comentando sobre el tema o haga cualquier pregunta que quiera edificar su vida y que pueda edificar a los demás, obviamente. 713-991-5760. Saludamos a todos aquellos que nos escuchan en la isla de Cuba. Estamos llegando a Cuba todos los días, 11 millones de gente bajo alcance de nuestra voz a través de KBOH, Voz de Restauración. Estamos llegando a Centro Suramérica, diversas radioemisoras. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano pastor. Quisiera hacerle una pregunta. ¿La justicia de Dios es la que permite que uno siempre sea tentado? O sea, quiero decir, en alguna de sus predicas escuché que uno siempre tiene la posibilidad de salirse del camino voluntariamente. Entonces, la pregunta no la entiendo realmente. No entendí la pregunta realmente. Dios en su justicia permite que nosotros estemos bajo tentación para siempre escogerlo a él. Bueno, no tiene nada, no sé por qué mete la justicia allí de Dios, porque la justicia de Dios sencillamente juzga. Justicia es juzgar o premiar lo que está bien, castigar lo que está mal, con respecto al criterio moral de Dios. Eso es la justicia en Dios. Entonces no sé qué tiene que ver la justicia con Dios permitir pruebas para, y tentaciones. Para que nosotros siempre le escojamos a él. Mire, número uno, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y ni insinúa a nadie a que haga lo malo. Cierto. Eso es bíblico y Dios nunca le pondrá a alguien algo malo como para que alguien se vaya de cabeza. No. Claro. Nosotros en nuestras propias acciones comenzamos a caminar hacia pensamiento, pasos, caminos que se apartan de Dios, y Dios en su voluntad permitida permite, da lugar a que eso ocurra, que nosotros nos apartemos. Pero Dios personalmente no obra poniéndonos a nosotros tentaciones para que podamos caer. Dios no lo hace. Claro. Y la función propiamente del árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén, ¿cuál era, pastor? El conocimiento del bien y el mal en el Edén era el árbol de la ciencia del bien y del mal, era el nosotros poder discernir lo bueno y lo malo por nosotros mismos sin la directriz de Dios. Ahí es donde viene. En otra palabra, comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, era comiendo del árbol, el hombre sencillamente le estaba diciendo a Dios: Dios, a partir de este momento yo decido que yo voy a discernir entre lo bueno y lo malo sin necesidad de tu ayuda. Y obviamente cuando eso ocurre, si no hay dirección de Dios para que nosotros sepamos lo bueno y lo malo, yo sé lo que está bien o lo que está mal, porque Dios pone las reglas. Claro. Si yo lo discierno sin tener una regla, como por ejemplo, si usted sale a volar de un aeropuerto a otro y no lleva VOR, no lleva relojes de navegación, no tiene mapa, no tiene cómo dirigirse, un marco de referencia absoluto para dirigirse, usted se va a perder. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, el marco de referencia absoluto para nuestra navegación en la vida es Dios. La palabra. Cuando el hombre se separa, pues sencillamente se extravía y se pierde. Se pierde. ¿Ok? Y ahí es donde viene el pecado. Pecado viene del griego amartia, que significa fallar el blanco. El blanco establecido por Dios, la ruta, el hombre la falla porque se aparta de Dios. ¿Ok? Gracias. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo tengo una persona conocida de ellos, no viven aquí. Esta persona cuando se casó, ¿verdad?, ella ya tenía una hija, pero ahora no le quiere dar hijos, ¿verdad? No le quiere, a ver, no le quiere dar hijos, en otra palabra, se está cuidando para no salir embarazada, porque no quiere tener otra criatura. Sí, pero mire, ella dice que ella tiene muchas cosas que hacer en la vida, que ella no quiere estar gorda. Número uno, ¿qué edad tiene esa persona? Ella ya 30 y algo. Ok, número uno, le voy a decir, le quedan como 5 años para que decida. Porque después de los 35 años, aunque una mujer puede salir embarazada, es un embarazo de alto riesgo. Número uno. Número dos, esto es uno de los problemas que ocurre cuando la gente se casa. Y la gente prácticamente se casan sin planear las cosas. Por ejemplo, este señor que se casó con esta señora, debieron haber tenido una plática antes de casarse. Si ella quería tener hijo o no quería tener hijo. Si ella le aseguró a él antes de casarse de que no quería tener más hijos y de que no, entonces, y el hombre se casó con ella, a pesar de que ella le dijo eso, él no debe de estar exigiendo nada. Ahora, si ella le dijo, o le insinuó o le prometió que sí iban a tener hijos y ahora cambió de parecer, ella está obrando mal. Y número tres, si este asunto no se habló, debió haberse hablado y es un problema ahora. Ahora, una mujer que en verdad ame a su esposo y en verdad ame la relación que tiene en el hogar, yo creo que el hogar, si se puede y no hay problema de salud, sería bendecido con una criatura, por lo menos una. Pero esto es algo que quizá el pastor debía de aconsejarle, el pastor debe hablar con ellos. Hermano. Sí, hermano. Sí, le oigo. Disculpe, ¿y será por eso que esta persona como que muestra siempre en su vida como que él no es feliz o...? Pues vuelvo y le digo, ahí el pastor de ustedes o de la persona que sea tiene que hablar con ellos porque hay alguien está hablando, obrando egoístamente allí, ¿entiende? Uh-huh. Y vuelvo y le digo, si esto se habló antes, no hay que hablar nada ahora, pero si no se ha hablado, entonces debió haberse hablado. Pero hay que ver porque el asunto es que si esto no se habló y todavía la mujer está diciendo no, yo no voy a tomar esta determinación, no voy a tomar esta decisión, entonces probablemente esta señora esté obrando egoístamente porque está pensando en ella y no está pensando en la felicidad de su marido. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios me le bendiga a usted. Amén. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando 713-991-5760. Síganos llamando y nosotros seguimos contestando porque el agua viene. Medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Línea libre. Bien, 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral, síganos llamando y aquí todavía estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Pastor, tenía una pregunta. Estaba leyendo ahí en las noticias de la proposición de la ONU de las religiones. Mi pregunta consiste... A ver, no entendí. La proposición, espéreme, ¿la proposición de qué? Proponen ONU de las religiones. La ONU, las Naciones Unidas, propuso algo con respecto a las religiones. Sí, proponen ONU de las religiones, algo así como la unión de todas las religiones. Okay. Mi pregunta es, ¿en qué contexto de la profecía bíblica al fin de los días podemos ubicar este movimiento? Esto es algo muy importante. Yo en las pláticas de Apocalipsis que tuvimos allá con Radio Luz, sí, en Golf Mera, yo le enseñé un panfleto, ese panfleto yo lo tengo. Sí, yo estaba viendo también eso. Donde hay una proposición para hacer una sola religión con todas las religiones. Obviamente, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis en el capítulo 13, miramos que el anticristo nos habla y nos dice que nadie en Apocalipsis capítulo 13 dice que cuando el anticristo reine, el falso profeta hará que todo el mundo adore a la bestia. Y vemos nosotros que eso enmarca una religión mundial que va a venir, donde habrá el control de qué se adore y a quién se adore. Entonces, obviamente nosotros miramos con los movimientos ecuménicos, el ecumenismo en el mundo y pláticas que hay en diversas religiones donde se están sacando elementos que separan a las religiones para unir la religión en elementos en los cuales no haya disensión. Obviamente marca eso hacia allá. Y yo creo que esto es parte de del devenir profético. Pastor, el movimiento el ecumenismo es impulsado por el catolicismo romano. El ecumenismo, ecumene, sí, es la palabra original, es el ecumenismo. Prácticamente la Iglesia Católica Romana lo impulsa en el Concilio Vaticano II del año de 1962, Concilio Vaticano II, el Papa Paulo VI, junto con los conciliares, abrazaron el ecumenismo. Ahí fue donde por primera vez a nosotros, que se nos llamaban hereje, desde el Concilio de Trento, a nosotros los evangélicos nos llamaron hereje. Y ya en el Concilio Vaticano II nos llamaron hermanos separados. Ahora somos hermanos. Ahora dice que somos hermanos separados, y de ahí donde viene el movimiento carismático y una serie de cosas, auspiciado por el Concilio Vaticano II. Vemos nosotros que el Papa Juan Pablo II fue uno de los ecumenistas más grandes. Este hombre pues llegó, hizo contacto con judíos, con musulmanes, con gente de la India, viajó por todo el mundo tratando de unificar las religiones, pero claro, bajo la esfera de Roma, pero prácticamente para allá que se está caminando. Y en el romanismo, en el catolicismo romano, hay una enorme sombrilla, umbrella del ecumenismo. Aunque el ecumenismo, yo creo que hay otras religiones que también están proponiéndolo. En el judaísmo liberal hay ecumenismo también. En el protestantismo liberal, la gente evangélica liberales, hay ecumenismo también. Y hay muchas partes de religiones que hasta ahora, otrora, fueron arcaicas en sus formas de pensar, que tienen ramas ecuménicas. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. ¿Quiénes son los invitados a la boda del Cordero? Los invitados a la boda de Corderos no son la iglesia, obviamente. ¿Por qué? Porque la novia es la iglesia. Entonces usted, por ejemplo, si se va a casar y usted es el novio, a usted no necesita invitación, la boda es suya, y la esposa suya, la novia suya con la que se va a casar, no hay que mandarle una invitación, porque ella es la novia. Entonces los invitados a la boda del Cordero, por ejemplo, son aquellos salvados antes del periodo de la iglesia: Abraham, David, Timoteo era iglesia. Okay. Yo escuché por ahí que eran los que habían salido de la gran tribulación. Los salidos de la gran tribulación, oiga bien, los salidos de la gran tribulación, no niego yo que puedan ser invitados también a la boda del Cordero, pero no son iglesia, ¿ok? O sea que ellos pueden ser también parte de la novia. No niego que puedan ser parte de la novia. Obviamente los invitados no son la iglesia, ¿ok? Okay. Bueno, Dios me le bendiga y me le ayude muchísimo. 713-991-5760. Nos quedan unos 12 minutos y ya nos vamos. Por aquí hay una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Quería preguntarle una cosa. En esta época, pastor, ¿todavía existen las tribus? ¿La tribu de Israel? Claro que sí. Señor. Sí, la tribu de Israel, porque acuérdese que se es tribu no por una demarcación territorial. Obviamente Israel en el día de hoy no está dividido en los territorios que ellos conquistaron en el tiempo de la conquista con Josué. Por ejemplo, parte del territorio de Israel lo tienen los palestinos, los territorios ocupados, llamados pseudo territorios ocupados, de West Bank del Jordán, eso es lo que es Samaria. Entonces prácticamente la división política del pueblo de Israel, cuando hablo de política estoy hablando geográfico, sí, del pueblo de Israel, prácticamente con el retorno de Israel cuando se dividió Israel en los dos reinos con Roboán y Jeroboán, se dividió en el reino del norte, el reino del sur. Los asirios invadieron las 10 tribus del norte y luego Babilonia, las dos tribus del sur. Y luego se desaparece como nación, identidad nacional Israel, hasta la restauración que viene con el retorno de Esdras y Nehemías a Jerusalén. Y luego de ello, nosotros miramos, ocurre el periodo intertestamentario, la guerra de los Macabeos y todo esto. Y luego viene Israel como una sola nación, un solo territorio. Luego viene parte del territorio de Israel original, que vemos nosotros, Idumea y otros lugares alrededor, que la hegemonía, el marco político geográfico es variado en los tiempos de Jesús. Se destruye Israel en los años 70 y ahora en el 48 aparece un Israel con mucho menos territorio que el que tenía antes. Y vemos los territorios del West Bank, que son Samaria, lo que era Samaria, Jericó y otras ciudades tradicionalmente judías, están en manos de los palestinos. Entonces, la identidad de tribu ahora no es geográfica, política, sino es una identidad de genealogía, genealógica de descendencia. Alguien es de la tribu de Leví, porque desciende de Leví. Alguien es de la tribu de Judá, no porque vive en Jerusalén ahorita o en Judea, sino porque desciende de Judá. ¿De acuerdo? O sea que es pasado de generación a generación. Claro que sí. Los judíos son, son muy, los judíos saben quién es de qué tribu, porque son y han sido muy meticulosos siempre guardando su genealogía. ¿Ok? Bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Igualmente, quería preguntar, ¿por qué en Santiago 2.10 dice que el que borra un mandamiento será culpable de todos? No que el que borra. Ahí lo que quiere decir es que si usted dice, ¿sabes qué? Yo no necesito a Cristo y voy a vivir por la ley de Moisés, dice, tiene que guardarlo todos. Y si viola uno solo, es culpable como si no hubiera guardado ninguno. Entonces, por eso nadie se puede salvar por la ley, porque aún en el Antiguo Testamento nadie fue justificado por la ley, porque nadie jamás pudo guardar toda la ley, jamás, excepto Cristo. Cristo sí la guardó toda, pero nadie jamás pudo guardar toda la ley. Por eso en la ley había que sacrificar toros, machos cabríos, expiación y derramar sangre cuando la gente reconocía que había violado la ley. ¿Ok? Sí. Dios le bendiga. Bueno, había alguien ahí detrás soplándole la pregunta. 713-991-5760. Somos diálogo. No, hermano Marvin, a mí no se me va una. Somos diálogo pastoral. Gloria al Señor. Ya casi nos vamos. 713-991-5760. Síganos llamando. Y aquí estamos con ustedes. Serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá Jesús. Bueno, eso dice mi hermano Luis y yo estoy de acuerdo con él. Dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche. 713-991-5760. Línea libre. Las llamadas han estado entrando a cuentagotas en el día de hoy. Cuando se pone el ambiente así, los hermanos se van a dormir con su taza de café debajo de las cobijas. Y bueno, somos diálogo pastoral. Síganos llamando. Nos quedan unos minutos y ya vamos a ser despedidos casi, casi. Nos quedan unos cuantitos minutos. Así que síganos llamando y haga su pregunta, su comentario breve sobre el tema o sobre cualquier tema que sea de edificación para su vida. Tengo llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Muy buenos días. Amén, bájele a su radio primero. Óigame. Ahora le oigo. Sí, tomando en cuenta sobre lo que habló sobre el Islam, uh-huh, me puse a pensar un poco sobre si las personas árabes de descendencia, usted sabe, vendrán arrastrando ellos el pecado, o sea, el hecho de haber nacido islámicos o... No, hermano, no. Acuérdese que la Biblia dice que nadie paga por los pecados de otro. Y cada quien es juzgado por sus propios pecados. Obviamente son pueblos que llevan una tradición, y son pueblos que llevan una tradición fuera del Evangelio. Obviamente la gente se pierde porque rechaza a Jesucristo. Ahora bien, el que no ha podido conocer a Cristo ya nació y está, por su práctica de pecaminosidad, perdido. La razón por la que le pregunto, porque es muy difícil, esas millones de personas que están naciendo bajo ese régimen, su sangre islámica, se salven. Nunca van a llegar a conocer a Jesús. Es muy difícil que esa gente se convierta, y por eso la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar. Ahora, la pregunta sería, ¿es Dios injusto porque ellos nacieron en un país árabe? No. A cierto punto, escuche. ¿Es Dios injusto porque nacieron en un país árabe? La respuesta es no. ¿Por qué razón? La palabra de Dios habla bien claro que la gente puede conocer a Dios. Romanos capítulo 1, hay lo que se llama revelación general. A través de las cosas creadas, la gente puede conocer la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios conocida a través de las cosas creadas, Romanos capítulo 1, nos lleva a la revelación especial, que es la revelación de Cristo. Nos dan a la, escuche, porque yo estoy enseñando. Sí, le estoy poniendo atención. Ok. La revelación general, vuelvo y repito, la revelación general, Romanos 1, por las cosas creadas, nosotros podemos conocer la grandeza de Dios. Y esa revelación general nos lleva a nosotros a saber que ante la condición de ese Dios que conocemos a través de las cosas creadas, ver nuestra propia necesidad. Y ahí es donde nuestra alma clama por el Salvador, y ahí es donde viene la revelación especial de Jesucristo. ¿Entendí? La gente prácticamente rechaza la revelación general y se van detrás de la idolatría. Y en esa cultura islámica, pues es lo que están haciendo. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta. Cuando dice en la Biblia, instruye al niño en su camino o en tu camino, ese camino... ¿Es en el camino de Dios o en el camino del mundo secular? En todo, hermana. Esa pregunta vale $1,000,000, hermana. Le voy a decir, cuando dice, la gente interpreta ese versículo. Escuche, que es traer al niño a la iglesia y enseñarle la Biblia. Oiga bien, cuando dice, instruye al niño en su camino, cuando nosotros tomamos el original bíblico, está diciendo que cada persona es un individuo con quien Dios tiene un plan específico con él. Es labor del padre discernir, que ningún padre casi en el día de hoy se tome la molestia de discernir cuáles son las habilidades naturales que Dios ha dado a esa criatura, cuál es el llamado en la vida que esa criatura tiene, y comenzar no solamente a guiarlo en la palabra de Dios, en el temor a Dios, para que él pueda descubrir su propio camino, sino también guiarle en el camino que de las habilidades naturales que Dios le ha dado a esa criatura para que esa criatura desarrolle. No es el hecho de que un papá diga, yo quiero que mi hijo sea abogado, si quizás el llamado que esta criatura tiene que sea un adorador de Dios. Amén. O yo quiero que este hijo mío sea médico, cuando quizás el llamado que tenga para ser un pastor misionero, o quizás para ser un minero, o un pintor. Entonces, el padre debe observar cuál es el llamado que esta criatura tiene en la vida, es en lo espiritual y en lo secular también. Ok, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 2 minutos y nos vamos, y tenemos línea libre y abierta. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, se le bendiga. Amén. En el libro de Hebreo, Romano, me recuerdo, dice que todo Israel será salvo. Todo Israel se refiere a una promesa nacional, no individual. Porque hay judíos que se están muriendo ahorita que no son salvos. Y hay judíos que se van a morir mañana que no son salvos. Y hay judíos que fueron muertos en los campos de concentración de Auschwitz en Alemania en la Segunda Guerra Mundial que no se salvaron. Es como decir, toda la iglesia será salva. Hay una promesa de salvación a la iglesia, pero la Biblia dice, si las ramas no están en el pámpano no está en la vid, es cortado y echado al fuego. Toda la iglesia es salva, pero si yo no permanezco en la iglesia, no me salvo. Entonces, la promesa de Dios de su pueblo no está vigente en, o sea, tiene que aceptar a Jesús, en pocas palabras. Obviamente que sí. Y en la gran tribulación, Israel aceptará a Jesús. En ese tiempo nomás. Exactamente. Ahora, los judíos que murieron cubiertos bajo la promesa de la sangre de los toros y machos cabríos en la expiación en el Antiguo Testamento, esa sangre tipificaba a Cristo, están cubiertos por Cristo. ¿De acuerdo? Pero el que se murió fuera de esa cobertura está tronado, hermanito. Amén. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Última llamada por aquí, última llamada por aquí. 30 segundos, adelante. Dios bendiga, hermano. Amén. Hermano, el diablo se degenera a causa del pecado que comete o que hace cada día. El diablo está apartado y no se va degenerando, ya se degeneró. Oiga bien, él era ángel de luz, es tiniebla porque se apartó de la luz verdadera que es Dios. Andaba en verdad, él es padre de mentira porque se apartó de la verdad. Y ese apartarse, el diablo está divorciado completamente de Dios, por lo tanto está completamente corrompido. Ok. Ok. Dios le bendiga. Muy bien, ya me voy. Dios le bendiga. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.